Sos así chiquitito, pero tan, y dame una patada en la cabeza. Muero, mira. Tan chiquitito, pero tan, tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan. Yo no soy el elegido, de que todo el mundo no depende de mí. Darme una caricia en la barriga, para que se me vaya esta angustia. Nazco, lloro, río, vivo, muero, porque siempre arranco desde cero y va, va. Soy tan chiquitito, pero tan, tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan. Pero soy tan chiquitito, pero tan, tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan, pero. Cada día y hay miles de estrellas en el cielo, y en este planeta habrá una vida que sienta lo mismo que yo siento. Cuando no estoy bien me guardo adentro, siento que la nada misma es mi eternidad. Pero me pellizco y me despierto, así es como trato de acordarme de que soy tan chiquitito, pero tan, tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan. Pero soy tan chiquitito, pero tan, tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan. Pero los problemas se hacen soluciones, que son vibraciones de los corazones, que en cuatro estaciones se hicieron canciones. Soy tan chiquitito, pero tan tan. Soy tan chiquitito, pero tan tan tan. Soy tan chiquitito, pero tan tan. Soy tan chiquitito, pero tan tan tan. Soy tan chiquitito, pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan. Pero soy tan chiquitito, pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan. Pero soy tan chiquitito, pero tan tan chiquitito.